Aquí sigo en mis terrenos, yo sigo siendo el que manda. Los problemas los arreglo, me gusta vivir en calma. Si no puedo por las buenas, pues tengo que usar mis armas. Ya saben.